A quien ya saludo hace mucho que no lo teníamos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía para vos, buen mediodía para la gente del Anexo, para todos tus oyentes. Y sí, hacía bastante que no los visitaba. Bueno, es un honor y un gusto que me inviten. Está buenísimo y está bueno poder hablar de un montón de temas. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, son muchos los temas que vamos a tratar. Jorge, yo venía planteando sobre todo uno que hemos visto en la web de la radio, de la municipalidad, en el Face, y que tiene que ver con los servicios y que tiene que ver con los ciudadanos y la forma que los ciudadanos pueden llevar un reclamo o algún mensaje a la municipalidad, que tiene que ver con las nuevas tecnologías también. Sí, bueno, está bueno que me des la posibilidad de hablar de eso. Aquí hay dos cuestiones, ¿no?, importantes. Una cosa lleva a la otra. La coyuntura actual y de todos los municipios y de la política, y de la, no tanto de la política, sino de la relación gobierno-ciudadano, son los servicios públicos, ¿no? Es por lo que el ciudadano paga sus impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos ante un desafío, una posibilidad que nosotros asumimos al momento de, valga la redundancia, asumir en esta gestión. Bien. Que es modernizar esa forma de tanto prestar los servicios como de reclamar los servicios. Así que en ese sentido hemos inaugurado un nuevo sistema de reclamos, que es algo que es una pata fundamental en un municipio siglo XXI, que se llama Villa Allende Municipio, que es una aplicación móvil que, como bien dijiste vos, si bien va a estar anexada a la página web y al escritorio, cualquier persona en una computadora puede ingresar su reclamo, pero el nicho, por así decirlo, de la aplicación son los teléfonos móviles. ¿Qué queremos con esto? Queremos que la gente, que no sea un trauma para el vecino hacer el reclamo, que el vecino no tenga que venir sí o sí a la muni para hacer el reclamo y estar un rato largo en mesa de entrada para dejar sus datos, reclamar. Nos parece una pérdida de tiempo para el vecino, nos parece una pérdida de energía para el vecino. Así que en ese sentido lo hemos hecho en el teléfono para que sea fácil, cómodo, efectivo, concreto, para que lo puedas hacer, para que el vecino, vos o cualquier vecino, lo pueda hacer caminando en la calle, por almorzar, o porque, y no necesariamente en su barrio, sino que va caminando por la calle, ve un pozo, ve una luminaria que está rota, que no funciona, le saca una foto y lo manda a la aplicación. Y la aplicación, a su vez, tiene como conexión con el municipio, con el área de servicios públicos. El área de servicios públicos recepta ese reclamo, le da un seguimiento, lo ingresa al sistema propio de reclamo del municipio, que eso ya existía. Le da un seguimiento para que el vecino se quede tranquilo que el reclamo fue recibido y que está en curso. Y una vez que el reclamo se soluciona, al vecino le llega un aviso de que el reclamo ha sido solucionado. Ah, eso te quería preguntar, porque sí. Digo, yo te venía escuchando atentamente cómo es el sistema y el mecanismo. Sí. A ver, uno va a mesa de entrada, presenta un reclamo y se te da como un cuponcito, creo que es con el número de trámite. Con un número de trámite. Con el cual también creo que a través de la web vos podés seguir en qué punto está ese reclamo tuyo. A través de la aplicación, digo, vos lo decías, vas caminando, ves un pozo, ponemos ese ejemplo, tirás el mensaje. ¿Cómo sigue o cómo constata ese vecino que...? Bueno, primero que nada, quiero aclararlo, para poder hacer el reclamo, para poder usar el sistema, la aplicación móvil, el vecino tiene que estar registrado. Tenés que ingresar con tu correo electrónico y una contraseña que vos pones, que vos elegís, como te pide cualquier aplicación móvil hoy en día en el teléfono. Una vez hecho eso, el vecino puede hacer el reclamo y, como vos bien preguntas, una vez que el vecino efectúa el reclamo, después se le envía un mail con el número del reclamo, que vendría a reemplazar el papelito que te dan en mesa de entrada. Todo así bueno. Es muy efectiva, es muy fácil de usar, te vas a dar cuenta, la pueden bajar tanto en Android, los que tengan Samsung y demás prestadores, y lo pueden bajar los que tengan iPhone también, en la tienda iOS, en el App Store, y lo pueden bajar los usuarios también de Windows Phone. Uh-huh. Está para todas las tiendas, Google Play, Windows Phone y App Store. Bueno, Jorge, a ver, hace muy poquito que esto es una novedad, una realidad. Sí. ¿Cómo venís viendo vos la sintonía con la gente? Sí. ¿La tienen en cuenta? ¿La bajan? Mira, ¿se utiliza? Sí, mira, la aplicación hace muy poco que está en funcionamiento. Claro. Estuvimos trabajando desde el área de prensa y comunicación, obviamente, y también el área de gobierno abierto, que está Juan Ávila en ese área, que bueno, hace mucho que están trabajando con esta aplicación. La aplicación hace poco que está arriba en la nube, digamos, pero hasta ahora ha tenido muy buena recepción. Lo hemos promovido por redes sociales, por las pantallas. Estamos haciendo folletería, vamos a tratar de difundirla lo más que podamos, obviamente a través de ustedes también, a través de los medios locales. Pero hasta ahora ha tenido muy buena aceptación, la gente le gusta, le parece muy bueno que ya no tengan que hacer el trámite in situ personalmente, le parece muy cómodo, muy efectivo. Y creo que hoy todo el mundo tiene un smartphone, un teléfono móvil, y creo que en eso es inclusiva, es para todos la aplicación. Es simplemente cambiar un paradigma de comunicación entre gobierno o municipio y vecino, que un poco sigue la línea de lo que pregona la nación, digamos, ¿no? A través del Ministerio de Modernización, que también te quiero contar un poco de eso, de la página web también. Bueno, esto de la aplicación entra en eso, y ojalá podamos hacer un montón de reformas más, como el caso de Gobierno Abierto en sí mismo, que es un sistema que permite transparentar cuentas y nombres de funcionarios y detalles de ingresos. Todo este laburo ustedes lo vienen volcando en la web de la MUNE. Sí, de a poco, porque lleva su proceso, porque también estamos trabajando a la par del Ministerio de Modernización de la Nación, de Andrés Ibarra, y ellos tienen sus tiempos, están abarrotados de laburo, porque no somos el único municipio que lo hace. Claro. Así que lleva su tiempo, pero sí de a poco vamos metiendo estas cositas que hacen a la mejora de la calidad de vida del ciudadano, porque esto es para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Ojalá no haya reclamo, porque sería lo óptimo, e indicaría que estamos prestando los servicios adecuadamente. No te voy a mentir, reclamos hay. Sí hay menos que cuando asumimos, mucho menos que cuando asumimos. Se ha logrado poner en órbita el tema de la RCU, por ejemplo. Falta en poda, falta en alumbrado, pero sí han disminuido los reclamos. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Cuáles son, si vos tenés que hacer un análisis, de por dónde pasa hoy los mayores reclamos de los ciudadanos? Y mira, sería precipitado decirte con porcentaje y demás, porque no es mi área y por ahí te lo daría a decir la gente de servicios, pero sí te puedo decir que por lo menos lo que yo veo y a lo que yo soy permeable con las redes y demás, lo que más se reclama hoy en día es la poda, por ejemplo. Pero hay un problema con la poda que es importante que también el vecino sepa que, y también esto tiene que cambiar, porque acá hay una relación de ida y vuelta constante y dinámica. El municipio tiene que cambiar, pero también el vecino tiene que tomar cierta conducta, porque hoy en día la poda se tira indiscriminadamente. Y dentro de la poda se tiran cosas que nada tienen que ver con la poda, ¿entendés? Entonces, también el vecino tiene que ser responsable a la hora de tirar su residuo o su poda o su basura. Y bueno, y también ha habido una... En el medio se ha remediado, por ejemplo, el predio del cementerio Santa Inés, que ahí había mucha poda, eso sea, la poda se está llevando. El predio de San Fernando también. Entonces, hay cambios dentro del esquema del municipio que hacen que por ahí la poda se esté demorando el servicio adecuado de la poda, digamos, de la recolección de poda. Y como te decía recién, el RCU, por ejemplo, ha mejorado mucho, ya no hay tantos reclamos de RCU, está muy claro el horario de recolección, lo hemos difundido hasta el cansancio y lo vamos a ir haciendo porque es nuestra responsabilidad, porque el vecino tiene que saber a qué hora pasa el camión por su barrio para que no ponga su bolsita de basura en horarios que no corresponden, que por ahí los perros se lo pueden tirar, se lo pueden dar vuelta. Y bueno, y también ha funcionado bien lo de los puntos verdes, por ejemplo. El vecino está mucho más responsable en ese sentido y apuntamos a que sea mucho más. Y obviamente hay que mejorar como municipio también. Más puntos verdes, más cestos, más lugares para reciclar. Y bueno, y obviamente la separación en origen, que apuntamos a que a fin de año la podamos estar llevando a cabo. Uno de los puntos de reclamo que por ahí uno también, digo, en un medio de comunicación, sirve también como termómetro popular, si se quiere, tiene que ver con el estado de las calles. Sí. Hemos visto, de hecho, hemos hecho algunas notas, el plan de bacheo que están llevando a cabo. Sí, sí, tal cual. A ver, no hay que mentirle al vecino, y la realidad es que por más que bachemos, que está muy bien y hay que hacerlo, la realidad es que hay muchas calles que tienen que ser repavimentadas y hay que hacer un plan de asfalto efectivo, un plan de asfalto responsable, perdurable en el tiempo, porque eso es otro detalle, otra cuestión a tener en cuenta, que por ahí nosotros entendemos, y yo como ciudadano también reclamo, y como ciudadano también me duele caminar, o yo ando mucho en bici, por ejemplo. Sí. Y ando en la bici y me duele más que arriba el auto, ¿me entendés? Agarrar un pozo. Entonces, soy consciente de eso, pero también el vecino tiene que saber que hace muchísimo tiempo que no se hace ni bacheo ni se hace repavimentación. Y hay muchas calles que tienen muchos años, calles por las cuales pasa tránsito pesado y que no han sido arregladas debidamente o oportunamente cuando ha correspondido. Entonces esto no es de ahora, viene de una desidia que lo hemos charlado muchas veces con vos y otros funcionarios también, que viene de una desidia permanente a lo largo de los años. Pero bueno, no es excusa, nosotros en los 4 años que tenemos por delante tenemos que no solo bachear, sino repavimentar. Y ahí, no sé si lo sabías, se lo cuento a los vecinos, se ha llamado licitación pública, eso ya está publicado, lo pueden ver tanto en las redes sociales como en la página web, para la repavimentación de las calles Neuquén, Sargento Cabral, que fue la que se le llevó el río a la calzada, de calle del Carmen y calle Cáceres también. Es una primera etapa de repavimentación. Apuntamos que sean muchas más cuadras. Uh-huh. Pero bueno, hay que empezar por algo, y lo bueno y lo que recalco es que, como te decía recién, se está solucionando el problema de fondo, que es la repavimentación. Uh-huh. Hay que asfaltar de nuevo muchas cuadras, muchas calles. ¿De dónde salen los fondos? ¿Cómo se están manejando en esta coyuntura económica? Digo que no es fácil. Y la verdad que ahí te tengo que decir también otra vez con responsabilidad, porque por ahí no es mi área y no te puedo dar detalles tan específicos, pero sí te puedo decir que las cuentas se han ordenado todo con los recursos propios del municipio. Bien. Hay un trabajo muy destacable del secretario de Hacienda, de Pablo Cornet, que ha logrado ordenar las cuentas, y se está trabajando todo con recursos del municipio, que también, otra vez, no te puedo hablar de porcentaje, pero sí se ha mejorado en cierto punto esa parte. Entonces se está haciendo todo con recursos propios. La verdad es que está complicado, te lo tengo que decir, está complicado en el ámbito provincial y nacional. Si bien la nación está dispuesta a ayudarnos, pero sí es complejo, y todavía no han venido los fondos que tenían que venir o los que nos corresponderían. Pero bueno, no es excusa tampoco, y como te digo, lo bueno es que todas estas cuestiones se están financiando con los recursos propios del municipio. Bien. Con lo que el vecino paga. El vecino tiene asfalto porque el vecino merece tener asfalto, porque paga su impuesto para eso y para el resto de los servicios públicos. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que la situación es compleja, pero al mismo tiempo es un desafío, un lindo desafío como municipio. ¿Por qué? Porque nos obliga a ordenar las cuentas, nos obliga a manejarnos con lo que hay, digamos. Y sí, obviamente, si la ayuda llega, bienvenida sea, y muchísimo mejor. Y seguramente se van a poder hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo o de las que vamos a hacer este año. Uh-huh. Por ejemplo, acá Romina se suma, un oyente dice: los reclamos hoy en la villa pasan por seguridad, bacheo, sí, poda y obras de la inundación que nos llegan. Bueno, sí, Romina tiene razón. La seguridad es otro punto álgido, un tema álgido importante. El intendente ya ha hablado del tema, y sí, ahí hay una responsabilidad mutua con la provincia. Acá el vecino tiene que entender que la seguridad es provincial, no es municipal. Nosotros tenemos seguridad ciudadana, que es muy acotada, que los recursos que tiene son escasos, y además seguridad ciudadana no tiene la potestad que por ahí tiene la fuerza de seguridad como la policía. Entonces, ahí hay una responsabilidad provincial. Y es que no estamos recibiendo lo adecuado, por lo que nos correspondería otra vez. Uh-huh. ¿No? Y te hablo de más fuerza, de más móviles. Pero bueno, ya hay charlas, hay una buena relación con la provincia, siempre la hubo, entonces ya hay charlas entre ministros y secretarios, e intendente también, tiene buena relación. Y se están hablando, para no solo para fuerzas provinciales, sino para fuerzas nacionales también. No te puedo dar la primicia ni te puedo decir mucho más. O sea, acá, mira, justo me estaban preguntando sobre algunos rumores de nivel nacional que podrían desembarcar en la villa. Hay un rumor importante sobre un posible desembarco de una fuerza de seguridad nacional, que te lo podrás imaginar. Sí, sí. Pero hasta ahora son más trascendidos. No hay nada confirmado. Hay charlas, no hay nada confirmado. Bien. Y hay que ser responsable en esto, porque no podemos decir que van a venir esta fuerza o tantas personas de esta fuerza y después no sean las adecuadas. Pero sí, sí hay grandísimas posibilidades, te lo puedo confirmar, que hay muchas posibilidades de que se concrete, y se concrete en el corto plazo, lo cual sería una ayuda muy importante en términos de seguridad. Porque uh-huh. sabemos que un problema grandísimo, sabemos de la demanda que hay, sabemos de los hechos de inseguridad que ha habido, así que es un problema que lo estamos atacando de entrada. Bien. En ese sentido se está moviendo muy bien también los encargados del área, que son Luis Peralta y Daniel Laire, se están moviendo muy bien, y te vuelvo a decir, con los recursos que hay están llevando como pueden lo que es seguridad ciudadana. Se han difundido las cámaras, se han colocado cartelería alusiva nueva, se está promoviendo la aplicación del botón de alerta, que eso también está bueno, que eso también hace a la modernización, y ya con una demanda mucho más sustancial, que es la vida de la gente, ¿no? Y bueno, eso está bueno que la gente lo sepa también, que se puede inscribir en la oficina de Seguridad Ciudadana, acá en la ex estación. Botón de alerta que tiene que ver con el tema de las inundaciones. No, tiene que ver con hechos delictivos. Ah, vos perfecto, perfecto. Te registras ahí en la oficina. Sabemos que es un poco tedioso tener que venir a la oficina a registrarte. Apuntamos a que en un futuro pueda ser de una manera digital. Pero bueno, por ahora es así, te registras y vos ya podés usar la aplicación móvil, que la bajas de Android, que tiene un botón de alerta que vos lo ves, es súper visible, lo tocas responsablemente cuando te pasa algo, cuando tenés un hecho, una alerta, ves algo sospechoso, y automáticamente se dispara esa señal a Seguridad Ciudadana, y Seguridad Ciudadana o va a Seguridad Ciudadana o va a la policía, lo deriva a la policía o lo deriva a los bomberos. Bien. Eso está bueno que la gente lo sepa, también estamos difundiéndolo, falta. Pero la idea es que se registre la mayor cantidad de población posible. Más allá de que no lo usen, está bueno que la gente sepa de su existencia. Para y también digo, educación a la hora de utilizarlo, porque me imagino un exceso utilización, digo, ¿cómo respondería a seguridad? Sí, no es bueno. No es bueno que la gente lo use para... Te vuelvo a decir, tiene que ser algo concreto. Bien. Pero está bueno que la gente sepa eso. Una pregunta que nos llegaba a hacer, aprovecho que te tenemos hoy acá, que la verdad nosotros no se le supimos responder. En la página web de la municipalidad, ayer, o por lo menos ayer fue cuando este docente se comunicó, había una noticia escrita en latín. Sí. Y llamó y dijo, la verdad, es una curiosidad, dice, y lo pregunto al aire. Bueno, sí, estaba así la página web porque, te cuento, eso te lo quería contar al comienzo, que tiene relación con la aplicación móvil, porque es parte de lo mismo, de modernizar el municipio. Se ha trabajado en una página web totalmente renovada, se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de la Nación, de Modernización de la Nación, la hemos hecho con ellos, y bueno, esta semana la página se ha colgado en la nube, en el servidor, y por ahí ha habido que hacer cambios de último momento porque, a ver, pasó por ahí una desprolijidad mínima, pero una desprolijidad que se colgó y no se nos avisó, digamos, y bueno, por ahí nosotros no pudimos controlar, porque la opción, vos la página, cuando la tenés colgada, no podés no publicarla. O sea que es una noticia que se escapó. Es un ejemplo. Ahí está, perfecto. Nada más que eso. Bueno, la página web, de paso te digo, ya está en funcionamiento, ya está publicada. Sí le faltan muchas cosas. Le faltan el tema de los cibulones, que eso lo estamos trabajando. Pero ya se pueden ver noticias, novedades. Va a haber gestiones, trámites, va a haber distintas cuestiones que tienen que ver con el municipio, con la historia del municipio, con las novedades, con las noticias. Noticias según cada área, cada una de las áreas, desarrollo social, seguridad, ambiente... servicios públicos, va a estar anexado, el sistema de reclamos ahí también. ¿Cómo es la página para que la gente esté igual atenta? Igual que la que estaba, villaallende.gov.ar. Perfecto, para que lo utilicen. Sí. Jorge, antes de que te vayas a preguntar, hablamos con Matías Saudanino, Secretario de Desarrollo Humano, pero contanos un poquito más cómo se vienen los detalles y los pormenores de lo que la verdad también nos sorprendió. Villa Allende va a ser uno de los cuatro grandes actos provinciales para el próximo 25 de mayo. Sí, la verdad que va a ser un acto hermoso, inédito para nuestra ciudad, que estaría buenísimo que la gente se sume al acto, que seamos muchos vecinos en la calle ese día para festejar no solo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, sino también para festejar el sentido patrio y el sentido de pertenencia que tiene nuestra ciudad para con la patria. Va a ser un acto, como vos bien decís, inédito en lo que es Villa Allende, Sierra Chica y hasta la provincia, porque son cuatro las ciudades que van a tener el acto de esta envergadura. Va a ser Carlos Paz, Villa Allende, San Francisco, creo, y Villa Nueva. Ahí está. Va a haber un desfile patrio a cargo de la banda militar Boquerón del Regimiento de Infantería Paracaidista 2, General Valcarce. Es muy largo el nombre, es muy técnico, pero ese es el nombre. Y va a haber agrupaciones gauchas y tengo entendido que va a haber comidas típicas también. Eso es a partir de las 11 de la mañana. Va a haber un desfile por las calles de la ciudad junto a la banda militar Boquerón. Va a ser un acto hermoso que esperamos que la gente se sume y que festejemos todo el día patrio. Obviamente va a haber palabras del intendente también. El epicentro va a ser la plaza. El epicentro va a ser la Plaza Manuel Beira. Bien. En estos días ya van a visualizar algunos cambios en la ciudad alusivos a este día. Está bueno festejar, ¿no? Y está bueno festejar. Sería lindo que festejemos todos los días del año que somos argentinos, no solamente este día. Pero sí creo que este tipo de actos son disparadores para recuperar el sentido de pertenencia a nivel nacional, provincial y municipal. Uh-huh. Es a lo que apuntamos, digamos. Ya más cerquita de la fecha vamos a tener el recorrido para contarle el recorrido. Seguramente Matías va a estar contándote el recorrido, Guillermo va a estar contándote el recorrido, pero bueno, esperamos que la gente se sume. Jorge, te agradecemos te hayas llegado. Gracias a vos y a ustedes por la oportunidad, y siempre es un gusto y es un gusto hablarle al vecino, ¿no? Siempre con la verdad y es muy bueno. Y sabemos que, querés cerrar con esto, sabemos que faltan muchas cosas, sabemos que todavía no estamos como queremos, que Villa Allende no está como merece estar. Pero queremos recuperar la villa, queremos que la villa se sienta linda, se sienta mejor, vuelva a sonreír. La villa estaba triste y todavía lo está en algunos lugares. Uh-huh. El agua, por ejemplo, ha castigado muchísimo. Y también eso, no me lo preguntaste, pero te lo quiero decir porque sé que es una... que bueno, ahí Romina lo preguntó, el tema de las obras. El intendente lo ha reiterado muchísimas veces y es voluntad suya y voluntad de su funcionario y voluntad del municipio y creo que de todos los ciudadanos, que las obras se hagan. Lamentablemente las obras no nos corresponden a nosotros, les corresponden a la provincia porque es jurisdicción provincial los arroyos. Pero estamos todos los días insistiéndole a los funcionarios que corresponden, sin dar nombres, insistiéndoles por este tema. Ya hay máquinas en los puentes, pero están demoradas, lo sabemos. Las casas también se han demorado. Yo calculo, y otra vez voy a ser responsable con lo que digo, calculo que en los próximos meses se van a estar entregando la totalidad de las casas. Pero ahí estamos nosotros, como vecinos que somos, insistiéndole todos los días, una y otra vez, a los funcionarios de la provincia para que cumplan con lo que han prometido. Porque han prometido, no solo que han prometido, sino que la nación se comprometió, cumplió. El presidente Macri, a los pocos días de asumir, cumplió con lo pactado por el gobierno anterior, que son los 440 millones. La nación gira la plata, la provincia es la que tiene que hacer las obras. Y hubo anuncios de obras y también hubo promesas de que creo que a mediados de año las viviendas estarían. Sí, hubo promesas fuertes, claro, de parte de la provincia de que a mediados de año las viviendas estarían. Con lo cual nos pone en una situación incómoda a nosotros, porque nosotros estamos mediando entre el vecino y la provincia. Y te vuelvo a decir, esto es voluntad del intendente y lo ha manifestado el intendente en múltiples ocasiones. Nosotros, entre ciudadanos y provincia, estamos del lado de los ciudadanos. Eso quiero que la gente lo sepa, que estamos de su lado. Nosotros queremos que las obras se hagan y le reclamamos a la provincia que las obras se hagan, una vez más. Uh-huh. Aprovecho para decirlo, que se acelere con esas obras, porque en otros municipios están avanzados. Mendiolaza, por ejemplo. Así que no vamos a... No te puedo decir plazos. Pero obviamente no queremos terminar los 4 años de gestión sin que las obras necesarias para que Villa Allende no se inunde nunca más estén hechas. Uh-huh. Y hay proyectos para hacer cosas mucho más grandes que solucionarían el problema de fondo, que es básicamente canalizar el arroyo Saldán. Uh-huh. Y acá voy a ser cauto con esto. En su momento, si el proyecto, si Dios quiere, sale, se lo informará y seguramente lo vas a tener asentado acá a Giussano, al ingeniero Giussano, que sí. está a cargo de servicios públicos. Pero sí hay proyectos, están trabajando, la gente de servicios está trabajando, de obras privadas, perdón, obras públicas y obras privadas, están trabajando en el tema. Se están rompiendo la cabeza literalmente todos los días para buscarle solución a ese problema, que es el gran problema que tiene nuestra ciudad y que es el principal eje de gestión. En su momento en la campaña era el hospital, es el hospital. El hospital se va a empezar en estos 4 años, pero sí se ha corrido un poco el eje por este tipo de cuestiones. Uh-huh. Así que quiero dejar, sé que no es suficiente, obviamente, no soy necio, sé que no es suficiente, pero sí claro, la necesidad de la gente tiene otro tiempo. No, obviamente, no quiero subestimar el reclamo de la gente en cuanto a eso. No, por favor, no quiero que se confunda eso, pero sí por lo menos darle la tranquilidad de que sepa que el municipio está con ellos y que está todos los días reclamando a la provincia que haga las cosas que tiene que hacer. Jorge, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Jorge Blanco con nosotros, secretario de prensa de la Municipalidad de Villa Allende, haciendo un reporte.